el concejal Juan Arrizabalaga, para ver cómo, qué significa y qué implicancia tiene en la ciudad de Tandil, ya que se ha trabajado y se está trabajando en diferentes aspectos sobre este mismo tema en la ciudad. Juan, bienvenido, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes, buen día, ¿cómo están? Como siempre, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿es tan importante como se anuncia esto? Sí, así es. A ver, la Ley de Barrios Populares fue impulsada por movimientos sociales, organizaciones. En su momento el relevamiento lo hizo Techo, Cáritas y organizaciones de la UTEP, los movimientos de la economía popular, y fue aprobada por ley ese relevamiento de asentamientos, barrios informales, barrios sin servicios en todo el país. En su momento 4.600 barrios populares. Se aprobó una ley, la ley del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, una ley de integración urbana que comprometía al Estado a distintos niveles a generar políticas de Estado para integrar de forma sociourbana estos barrios. Y en diciembre de 2019 se logró la creación de la Secretaría de Integración Urbana de la Nación para ejecutar políticas con un fondo especial, el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, para desarrollar obras, por un lado, intradomiciliarias, en todos estos barrios, en todos estos polígonos, de acceso formal a la red de agua, de cloacas, a servicio eléctrico seguro en la vivienda y a conexión formal, y al completamiento de las redes de cloaca, de agua, etcétera, en las cuadras donde no hubiese, trabajando con dos actores, por un lado con los municipios para el completamiento de las redes, porque es potestad del Estado municipal, pero lo financia la Nación, y con las cooperativas de la economía popular en las obras intradomiciliarias para que las viviendas tengan estos servicios. Esto se empezó a trabajar, se empezó a desarrollar en cientos de barrios en todo el país. Hoy el relevamiento da más de 5.700 barrios, que en esta reforma y ampliación de la ley lo que se hizo fue incorporar ese relevamiento que se hizo en estos tres años. Uh-huh. Y en Tandil, Juan, tiene un impacto... Una consulta, ¿y en Tandil puntualmente qué números? En Tandil tiene un impacto muy importante. Este registro, esta ley lo que crea también es el certificado de vivienda familiar, porque lo que sucede es que la gente, al no tener la formalidad de la tierra y el acceso a servicios y hacer un proceso, en algunos casos de dos o tres décadas, como en Unión, y en otros casos más nuevos, con tierra pública o tierra privada que no estaba loteada, es un proceso muy complejo en Argentina que tiene que ver con la dinámica hoy de las ciudades y el problema de la vivienda. Casi 10 polígonos. Polígono se le llama a todo el relevamiento, digamos, que puede ser un barrio entero o un pedazo del barrio. Y ya se están ejecutando obras de acceso a cloacas, a agua, electricidad, en algunos casos vereda, arbolado y en algunos casos espacios comunitarios, en Charitos, en Unión, en Movediza, en Villagaucho, y se están haciendo relevamientos también en Tunitas, Terrabuela, Langueyú, Charitos. En Movediza son varias pedazos de zona, son tres zonas en realidad dentro de todo lo que es Movediza. Tres polígonos dentro de todo lo que es Movediza, que también es muy diverso, en una parte de los planes federales y otra parte que es distinta. ¿Esta reforma tiene que ver con el programa, va de la mano con el programa Mi Pieza? Esta reforma también va de la mano con el programa Mi Pieza, que es complementario. ¿Por qué? Porque las obras de integración sociourbana en general estaban vinculadas a servicios básicos, donde sabemos que en el verano la gente se queda sin agua, el problema de las cloacas, digamos que es muy complejo, que no puede tardar muchos años porque se empieza a generar un gran despelote, la verdad, la calidad de vida de todo el barrio, incluso de quienes tienen y de quienes no tienen. Y el programa Mi Pieza lo que viene a hacer es complementario y tiene que ver con mejoramiento de vivienda, que es un subsidio directo porque no pretende endeudar a la familia, y si bien es por sorteo, porque es enorme la cantidad, en Tandil, por ejemplo, hay más de 1.500 certificados de vivienda familiar. ¿Qué quiere decir? Y falta todavía completar. O sea, hay más de 1.500 hogares, entendemos que hay cerca de 2.000 hogares, que viven en barrios, en polígonos de barrios populares, y hay alrededor de 300 sorteados, beneficiarios del sorteo de Mi Pieza, que recibieron también ayuda, y ya hay varios barrios que se llevaron a cabo servicios. En el caso de, por ejemplo, Movediza 1, que es una zona, son 8 manzanas, ayer empezó una obra de más de 200 millones de pesos que implica acceso a cloacas, agua, electricidad, vereda, arbolado, y que va a ser un año de trabajo que está haciendo la cooperativa del MT. Digo, ¿por qué va a ser muy importante? Porque Tandil tiene un problema en la dinámica urbana y habitacional muy grande, es expulsivo en términos del precio y de la relación con lo que gana la gente. Hay un proceso de asentamiento de varios hogares en el mismo vivienda, o de asentamientos informales, o de crisis del alquiler. Entonces, estas políticas de Estado, que además fueron votadas por unanimidad, por todos los bloques y en distintos periodos de gobierno, tanto en el 2018 como ahora, o sea, todas las fuerzas políticas del país, con distintas miradas ideológicas, votaron por unanimidad, casi debe ser de las muy pocas leyes que en Argentina se votaron por unanimidad. Que se estuvo de acuerdo. Y que tiene que ver con esto de, si vamos a hablar de la pobreza estructural y empezar a resolverlo, más que la mirada ideológica, se necesitan las miradas de cómo solucionar los problemas. Obviamente. Y ahí, ahora, me parece que es interesante ese avance, ¿no? Concejal, a ver, todo muy lindo, ¿sí? Que se entienda la pregunta. Todo muy lindo lo que estamos hablando. Ahora, la gente que yo, un vecino de La Movediza, yo no tengo cloacas. ¿Y con esto? ¿Cuándo tengo cloacas? Es la pregunta que sale inmediatamente. ¿Y cuándo? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir después de esta reforma? Lo que se va haciendo, se van gestionando. A ver, las cooperativas van gestionando proyectos, como pasó en Unión, en Villa Gaucho, donde ya se realizó, como pasó en Charitos y se sigue realizando. Ahora logramos trabajar también con el municipio en 5 carpetas que eran completamiento de servicios, porque cuando la red no pasa por esa cuadra, aunque pase por el frente o por la esquina o lo que sea, vos no podés hacer la conexión intradomiciliaria, formal, de la cloaca o del agua. En la luz generalmente es más ágil, pero en el tema de la cloaca del agua, si el municipio no la hizo, no se puede hacer la intradomiciliaria. Entonces, lo que se hace es trabajar con los municipios para que presenten carpetas, porque en ese caso no las hacen las cooperativas en el espacio público, sino que los municipios licitan la obra, y en general son empresas privadas que las hacen, y estamos trabajando para Movediza 2, para una parte Movediza 1, para otra carpeta de Villa Gaucho, otra de Unión y otra de Charitos, donde se va a financiar de esta secretaría para completar redes, para que después las cooperativas puedan hacer la intradomiciliaria junto con los vecinos del barrio. Es un proceso largo, pero se ha avanzado bastante rápido. Por supuesto que son cientos de familias hoy que ya se han visto beneficiarias, pero es un trabajo que cuesta años y que, bueno, hay que continuar. ¿En qué es importante esto? Bueno, de cara al Bicentenario creemos que existan estas políticas de Estado o leyes consensuadas que después se ejecuten, que tengan recursos, nos permite ver, y es una de las discusiones que tanto tenemos en Argentina, que superen los gobiernos y que se transformen en política de Estado, porque los problemas que tenemos a veces ni siquiera se resuelven en un periodo de gobierno. Son cosas que necesitamos trabajarla son cuestiones estructurales, exactamente. Juan, vos decías recién 10 polígonos en Tandil. ¿Hay un número de a cuántas familias concretamente, ¿no? Están en estos 10 polígonos? Ya hay más de 1.500 certificados de vivienda familiar, o sea, puede haber en un lote 2 o 3 hogares. Claro. Y entendemos que se estipula por satélite de los polígonos alrededor de 1.800 y entendemos que más o menos debe haber cerca de 2.000 hoy. Bien. El problema es que además siguen creciendo. No, claro, porque, bueno, y viene a colación esto. Uno por ahí se imagina, ¿no?, en los barrios más vulnerables, en las villas, en capital, en las grandes urbes, y la realidad es que si vos te alejás de la zona céntrica, incluso si pasás Movediza, te encontrás con pobreza estructural de la de en serio, digamos, de la casa de chapa, de esa pobreza que por ahí en Tandil no estábamos tan acostumbrados a ver. Y bueno, y de hecho, si hoy la queremos ver, tenemos que alejarnos y bastante. Pero existe, la realidad es que existe y es grande, es cada vez mayor. Sí, hay situaciones. Por eso te preguntaba concretamente los números, ¿viste? Sí, porque más no o menos se habla mucho de pobreza en Tandil. No, porque un poco siempre se lo entiende como cualquier cosa que se hable, es como el tema de los consumos, de las adicciones y del narcotráfico. Son temas que no se puede hablar porque pareciera que todo puede ser usado políticamente. Y claro, lo cierto es que está. Hay en una Tandil, realidad, en Tandil, así como hay pobreza estructural bastante avanzada, también hay narcotráfico. Obvio. Y estas cosas que decirlo puede parecer que puede usar usado políticamente o partidariamente. Entonces mejor no decirlo. Lo cierto es que esas son la realidad del siglo XXI, en una ciudad que crece, que es dinámica, pero que también va acumulando sus contradicciones en ese crecimiento. Claro. Bueno, nosotros creemos que el tema de la integración sociourbana, que además va generando reunión entre las familias, participación, va generando comunidad. Y va generando no solo comunidad, porque va generando organización, sino que también va generando comunidad porque empieza la gente a entender y a comprometerse en el mejoramiento de la vida de su comunidad, de su barrio, y si los barrios se hacen más seguros y se hacen mejores condiciones, no solo para la integración urbana. Cuando uno construye integración urbana y social y construye comunidad, construye mejores condiciones para resolver otros problemas. Que son, que hay un montón de problemas, de la niñez, de la violencia de género, del consumo, eso, son otros, digamos, problemas sociales. Pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hace 10, 15 días hablábamos, ¿no?, de este conflicto que se había generado en la puerta de la escuela del barrio Arcoíris, ¿no?, con un grupo de menores, de la escuela 7, claro, de un grupo de menores que estaba en la puerta, que no están escolarizados, que no pertenecen a la institución, pero que esperan a los chicos. Bueno, y se armó un conflicto, golpes y mucha agresión en la puerta, en la salida de la escuela, donde incluso estos chicos estaban acompañados por sus padres, o sea, en la violencia, ¿no?, en el acto de violencia. Y uno se pone a ver y bueno, y ahí parece que bueno, se reunieron diferentes áreas, pero la solución no está. Ahí hay un problema estructural y que tiene que ver con la forma en la que están viviendo esos chicos, las familias de esos chicos, digo, los que están fuera de la escuela, los que están fuera del sistema. Sí, a ver, incluso a veces se reduce a cosas muy sencillas. Cuando una familia llueve y se tiene la chapa agujereada y se le llueven los colchones y la frazada, ese pibe durmió parado y al otro día no va a la escuela. Claro. Es así de sencillo. Claro. Y ni hablar cuando viven 6 o 8 personas en una habitación. Pero me parece que está bueno hablar de que en Tandil hay pobreza, de ahí que una, hay de que los niveles de pobreza estructural son cada vez mayores, porque la ciudad crece y crece con todo. No, las ciudades cuando crecen en la sociedad capitalista donde vivimos, cuando crecen, crecen claro, con todo. Crecen con todo. Crecen con todo. Entonces, lo que hay que hacer en todo caso es identificarlo. Absolutamente, identificarlo porque son las políticas y las políticas de Estado las que pueden ir identificando, digamos, eso como lo que considere problemático en función de generar políticas para ir abordando esos problemas, claro. Porque es así, como tenés problemas ambientales cuando creces, puede crecer totalmente. Un sector industrial o crece el campo y la zona del campo y la ciudad se juntan, vos tenés determinadas discusiones ambientales. Lo mismo pasa con la sierra, que la tenemos dentro de la ciudad, cuál es el uso que le queremos dar, bueno, tenés una discusión. Lo mismo sucede cuando la ciudad crece en términos urbanos en relación al problema de la vivienda, de la integración urbana, de los barrios, de la vida social. Bueno, son problemas, lo mejor es identificarlo, después lo pones en discusión para ver qué política de Estado puede generar, ¿no? Exacto. Juan, te queremos agradecer, queríamos conocer un poco más acerca de esta reforma de la ley de barrios populares y cómo va a repercutir en la ciudad de Tandil, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación y el interés. Vino otro concejal.